Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Jesús viene a quitar la piedra de todos los sepulcros. El mundo vive en la oscuridad del pecado y esa oscuridad sirve de tumba a todos aquellos que no quieren creer en la resurrección de Jesús, que no quieren creer en Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. Y por tanto en el cielo, que es el reino de Dios, no hay muertos, solamente hay vida. Y los que están en el cielo están con Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús vino a esta tierra la primera vez para hacer una justicia divina, reparar la ofensa a Dios por el pecado original. Esa justicia divina consistió en hacer al Hijo del Padre la víctima expiatoria. De esa manera, la cruz donde murió Jesús pasó a ser la cruz de la redención, la cruz que salva, la cruz que libera. Es la cruz para todos los pecadores convertidos, que se quieren convertir, que se quieren arrepentir de sus pecados, dejar sus pecados, volver a Dios. Y esa cruz es también la puerta del cielo. Solo se va a la gloria a través de la cruz. Jesús, que vino una primera vez para hacer esta justicia de Dios, viene una segunda vez. Regresa a la tierra para despertar a los muertos, esos muertos que ignoran lo que es Jesús, esos muertos que huyen de Jesús, huyen de la verdad, huyen de la vida. La segunda venida de Cristo es para dar la vida a este mundo muerto. Y Jesús tarda en venir porque está la montaña de la desobediencia del hombre a Dios. Hasta que no se quite esa montaña, hasta que no se demuela ese obstáculo monumental, Jesús no puede venir. Por eso es necesario el aviso, por eso es necesario el milagro para despertar a los hombres. Los hombres tienen que aprender a obedecer a Dios. Y solo van a aprender esta obediencia a través de la cruz, a través del sufrimiento, en donde el hombre se ve a sí mismo, ve lo que es, ve como Dios lo ve y siente la fuerza para reparar su vida, para hacer que su vida vuelva hacia Dios. Jesús viene de nuevo a este mundo cuando el hombre empiece a creer, empiece a obedecer. Si el hombre no desea estar con Dios, Dios no viene a este mundo. Si el hombre no cumple con los mandamientos de Dios, Dios no viene a este mundo. Jesús viene a reinar en este mundo. Y entonces necesita un pueblo fiel a su palabra, fiel a su verdad, a su amor, a su vida. Ahora el mundo se enfrenta al maestro del mal. El hombre vive en el pensamiento del anticristo. Vive en su obra. Y ese personaje aparecerá para implantar su reino en esta tierra. Y hasta el fin de su reino, ese personaje no dejará de hacer actuar su maldición contra Dios y contra los hijos de Dios. Estamos en un mundo que está maldito por los cuatro costados. Vivimos en la maldición de la obra del anticristo. Es un tiempo de rebeldía, de orgullo, de desobediencia. Es un tiempo en donde el mal impera y el mal llega a su perfección. Es un tiempo en donde la gente vive muerta, espiritualmente en la muerte, su alma en la muerte. La gente vive en su pecado, sea este el que sea, y no quiere ver su pecado, no quiere salir de su pecado, sino que justifica de muchas maneras su pecado y hace que la gente también justifique y aplaude su pecado, su estilo de vida. Hoy la gente sigue como modelo a gente que vive, que obra su pecado en la sociedad. Hoy la gente piensa como piensan los pecadores. Hoy la gente obra como obran los pecadores. Hoy la gente vive como vive el que peca. Nadie quiere ser santo. Nadie quiere apartarse del mundo, de la sociedad. Para ir en busca de Dios, aprender de Dios cómo vivir en sociedad y después implantar eso en este mundo de demonios. Hoy la gente se conforma con la mentalidad que hay en el mundo, con la forma de expresarse, con el lenguaje humano, pero nadie se atreve a decir las cosas claras, la verdad. Todos callan la mentira, todos callan ante el mentiroso y su mentira, todos callan ante el mal que los hombres hacen. La gente se acomoda a unos gobernantes que son apóstatas, herejes, que están sin Dios. La gente, sabiendo lo que son, los sigue votando, porque hoy el mundo vive en el pensamiento del anticristo. Se le enseña a pensar el mal. Se le enseña a convivir con el mal. Se le enseña a respetar el mal. Se le enseña a no combatir el mal. Cada uno combate su idea, lucha por su idea en la vida, pero nadie lucha por quitar el mal de este mundo. Nadie lucha por defenderse del mal en este mundo. Nadie busca la verdad. A nadie le interesa la verdad. Todos de nuevo han crucificado a Cristo. Desprecian la cruz. Es en la cruz como Dios atrae al hombre. Cuando la cruz sea levantada de la tierra, yo atraeré todo hacia mí. El hombre permanece en sus tinieblas, en la oscuridad de su pecado, en la muerte espiritual, porque ha elegido la tiniebla, ha rechazado la cruz. La cruz es luz, la cruz es gloria, es la puerta del cielo. Hoy el mundo está en las tinieblas del pecado, y en estas tinieblas Jesús no puede regresar. En estas tinieblas Dios calla, hace silencio y deja al hombre en su libertad, y Dios permite todo el mal que se ve hoy día, porque el hombre ha elegido el mal. Cuando el hombre elija el bien, entonces Jesús aparecerá en este mundo. Regresará en su gloria para instaurar en este mundo transformado su reino de gloria. Cuando el hombre obedezca a Dios, mientras el hombre obedezca a Satanás, entonces solamente el hombre podrá contemplar su propia destrucción. Entonces solamente el hombre está en su propia muerte y rodeado de muerte está en su sepulcro, en su tumba. El día del Señor no puede venir sino a un mundo que pide perdón a Dios. Por eso es necesario el aviso para que el hombre comience a pedir perdón a Dios. Esto es lo que el hombre ha olvidado, que es pecador. Y siendo pecador, necesita pedir perdón a Dios, puesto que su pecado ofende a Dios y produce todo el mal que se ve. Como los hombres de esta generación no llaman al pecado, como ofensa a Dios, entonces los hombres de esta generación se inventan sus pecados. El pecado social, el pecado de la mente, que está hoy día por todas partes y los cuales no existen. No existe el pecado de una estructura. No se peca contra la forma de pensar de otro. Se peca contra la verdad. Se peca contra Dios, contra la ley de Dios. No se peca contra las reglas de los hombres, contra las leyes de los hombres. No se pecan contra las estructuras que los hombres han creado. No se cambian estructuras para ver si así la cosa funciona. Hay que renovar los corazones, cambiar los corazones de los hombres para que la cosa funcione. Jesús no va a regresar a este mundo hasta que el mundo no pida perdón a Dios. Hasta que no haya un arrepentimiento mundial de la Iglesia y de los hijos de Dios. Arrepentimiento mundial. Y por eso es necesario el aviso y el milagro. Porque si Dios no hace estas cosas, el anticristo destruye la creación y toda la humanidad. Y la destruye con el consentimiento, con el aplauso de toda la humanidad. Si Dios no interviniera, hasta los elegidos serán confundidos. Hasta los elegidos seguirán al anticristo. Es facilísimo hoy día seguir a un hombre. Facilísimo. ¿Cuántos hombres han seguido el pensamiento de ese falso científico Stephen Hawking, el cual se dedicó toda su vida a demostrar que Dios no existe? ¿Cuánta gente habla de sus absurdas teorías, de sus locas teorías? ¿Cómo un hombre que no cree en Dios puede descifrar lo que es la creación? Es imposible. Pues a estos locos científicos, ¿cuánta gente lo sigue y cuántos católicos lo siguen? Porque hoy día es facilísimo ser manipulado por los demás, por la mente de los demás, por lo que me dice el otro, por lo que escucho en los medios de comunicación. Hoy día la manipulación de la mente está por todas partes y afecta a todos. Todos caen en ese juego. Hoy día la gente sigue los pensamientos de los hombres y nadie sigue la palabra de Dios. Nadie obedece a Dios. Y es la palabra de Dios lo que produce el equilibrio del mundo. Y es la palabra humana lo que produce el desequilibrio del mundo. El mundo anda desequilibrado porque los hombres siguen a los hombres. Los hombres obedecen a los hombres. Los hombres solamente están en las ideas de los hombres, dando culto a la mente de los hombres, en el juego del lenguaje de los hombres, abajando, adaptando la palabra de Dios, las cosas de Dios, a su forma, a su medida racional. El hombre para salvarse tiene que obedecer a Dios. El hombre para entender su vida tiene que obedecer a Dios. El hombre para hacer algo bueno por la sociedad en donde vive tiene que obedecer a Dios. Hoy día hay una guerra espiritual contra la fe por esa desobediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, por ese seguir las leyes de los hombres, lo que piensan los hombres, lo que dicen los hombres. Hoy la gente se ha vuelto una cotorra, solamente repite lo que otros dicen y lo repiten continuamente. Cuando una sociedad vive continuamente en la predicación de las libertades, de las costumbres y en la separación de Dios y de sus leyes, esa sociedad está descendiendo a los infiernos. Esa sociedad está en la involución, en la degradación de todo lo humano. Y hoy día en todas las naciones de la tierra se están descendiendo a los infiernos. Es la gran apostasía, la gran separación de Dios y de sus leyes, la guerra contra la verdad absoluta, la guerra contra la vida. Hoy día es imponer el odio y enseñar a los hombres a odiar, a destruirlo todo, porque así se vive en los infiernos, en esta destrucción que vemos en todas las sociedades. Es un mundo pervertido, es un mundo de locos, es un mundo sin pies ni cabeza, es un mundo sin un camino, no se puede caminar. Es un mundo donde la gente no sabe lo que está haciendo en verdad. Vive en su pecado, obra su pecado, pero no sabe lo que haces. No mides la profundidad de su pecado, hasta dónde llega su pecado. Y por eso todavía es un mundo que puede pedir perdón. Porque si la gente supiera en realidad lo que obra con su pecado, entonces estaría en la blasfemia del Espíritu Santo. Pero como los hombres son así de brutos, creen entender algo con sus cabezas y no entienden nada, cuando obran su pecado, no entienden lo que obran en realidad. No ven las consecuencias de su pecado y entonces no cometen la blasfemia contra el Espíritu. Solamente cuando el hombre tiene un conocimiento pleno de hasta dónde llega su pecado, alcanza la blasfemia contra el Espíritu. Por eso Jesús exclamó desde la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No han medido la obra de su pecado. Han pecado por su ignorancia, por sus impulsos, por los otros. Pero su pecado no ha sido calculado en su integridad. Esto es propio del pecado original. Los efectos del pecado original que deja al hombre siempre en la oscuridad de su inteligencia. El primer hombre conocía al detalle lo que tenía que hacer. No había oscuridad en su inteligencia y por eso pudo llegar con gran facilidad a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la humanidad que él dejó es una humanidad hibridada, es una humanidad rota, son hombres de dureza de juicio que se apegan a sus ideas y que se hacen maestros de sus ignorancias y que realmente no saben lo que están haciendo ni en el bien ni en el mal. Somos así de miserables. Y por eso lo único que salva a un hombre es mirar su pecado, mirar sus errores, mirar sus faltas. Porque por el pecado original el hombre no sabe hacer un bien perfecto ni sabe hacer un mal perfecto. ¿Tiene Dios que ayudarle a hacer un bien perfecto? ¿O tiene que venir Satanás en la persona del anticristo a ayudarle a hacer un mal perfecto? Por eso estos tiempos de ahora son los tiempos del pensamiento del anticristo en que está enseñando a los hombres a pensar el mal y a llegar a la perfección de ese mal. Y cuando aparezca ese personaje, se va a gozar de su obra. Y tendrá a su alrededor la escuela de hombres que ha aprendido a hacer el mal y los va a llevar hacia ese mal perfecto que va a ser la blasfemia contra el espíritu, que es la marca de la bestia. Jesucristo es la resurrección y la vida. Para entrar con Él en la vida, el hombre tiene que prepararse para revestirse con el perdón de Dios. El perdón a Dios con el arrepentimiento mundial. Si no hay eso, no hay vida. Si no hay eso, no hay resurrección. Hoy Dios no puede encontrar un hombre que se arrepienta. Hoy Dios solamente ve hombres rebeldes, desobedientes. Hoy día la gente se queja de que hay mucho mal en el mundo, pero nadie hace como Abraham, que ofrece su vida para salvar al mundo. El hombre tiene que volver a Dios, porque cada hombre tiene con Dios su historia y cada hombre tiene que descubrir su historia en Dios. Jesús es el Señor de la historia. Por eso, sí, para que la historia de los hombres, para que la vida de los hombres en esta tierra vaya bien, es necesario que cada hombre reconozca su vida en Dios. Y hasta que eso no se haga, entonces el mal está por todas partes.